Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. De la tarde en punto, estamos dando inicio a una nueva emisión de su programa Cerro a la Izquierda, sonando por el 107.3 FM acá en Concepción, transmitiendo desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, en transmisión simultánea con nuestro amigo de Radio Villa Francia, en el 107.9. ¿Se cambiaron de dial hace poco? Están sonando entonces en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana. Un gusto volver a saludarle a todos, a todas. Nos encontramos ya con los invitados dentro del estudio, pero antes, como siempre, saludando a mi compañero en micrófono, el Gamaliel. ¿Cómo está, Gamaliel? Muy bien, Jano, acá súper contento, súper alegre de poder partir nuevamente una nueva sesión de Cerro a la Izquierda, todos los viernes por Radio Voz de la Mujer, 107.3 en Concepción. Ya, pues mira, sin más preámbulo entonces, como hay harto invitado y hartas cosas que conversar, pasemos a presentarlo y después nos vamos a una canción que quedó pendiente la semana pasada. Así es. Me gustaría comentarle a los vecinos y vecinas, así como a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos a través de la transmisión online, así como también las personas que están escuchándonos a través de Radio Villa Francia, que el día de hoy, viernes 17 de abril, vamos a conversar acerca de una pequeña evaluación de la marcha de ayer 16 de abril, lo que fue, bueno, la marcha convocada por varios sectores de, bueno, por el Confecho en realidad, la ciudad de Concepción. Para esto hemos traído, y bueno, y ellos se han pegado el esfuerzo de subir este cerro. Estamos junto a Antonio Saavedra, quien es secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aprovechando igual de saludar a todos y todas las que nos escuchan de acá del sector y a través de Radio Villa Francia. Un amigo de la casa de casi Antonio ya. Así es. ¿Cuánto es? ¿Esta es tu tercera visita ya? Yo creo, tercera o cuarta. Tercera o cuarta visita. También me gustaría saludar a nuestros amigos de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Biobío, quienes nos acompañan en el estudio. Está Claudio Briceño, quien es presidente. Hola, Claudio. Hola, buenas. Un saludo en realidad a todos quienes están escuchando. Es bueno que se evalúen estas instancias de poder organizar y evaluar qué hicimos bien y qué hicimos mal y cómo mejoramos hacia la próxima. Y también nos encontramos junto a Camilo Villagra, quien es secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Biobío. Hola, un saludo a todos y a todas y esperamos que les guste este programa hoy día, va a estar muy interesante. Así que eso, ya nos vamos con una canción. Sí, ¿con mira, qué tema nos vamos? La semana pasada quedó pendiente el tema que pidieron justo cuando nos estábamos yendo de Anita Tijoux, Todos los sólidos se desvanecen en el aire, y nos comprometimos a que el próximo capítulo íbamos a partir con ese, así que escuchamos a la Anita Tijoux y a la vuelta empezamos con el programa. Sería este mundo sin capital, donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital, donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial? En el aire, toda materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y no nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Sol, con el corazón plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Todos los sólidos se desvanecen en el aire, entonces cantaba Anita Tijoux dando inicio a esta emisión de Cerro a la Izquierda. Le recordamos antes de empezar a conversar que si usted quiere ser parte del debate, de los temas que vamos a hablar o quiere hacer alguna pregunta, lo que sea, puede comunicarse con este programa escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, eso es Gato Cerro a la Izquierda, escribir a nuestro fanpage en Facebook que es Cerro a la Izquierda también. O llamar por teléfono al 041, que es el código de Concepción, al 252-2151. Repito, 041-252-2151. Gamaliel. Pues bien, compañeros y compañeras y todas las personas que nos están escuchando en sus hogares, es momento de que conversemos del tema que nos convoca, el cual es poder comentar acerca de cómo estuvo la marcha de ayer, 16 de abril. Para eso me gustaría preguntarles aquí a este destacado panel de invitados, no sé, ¿cuál es la evaluación que ustedes pueden hacer de la marcha? Claudio. Sí, o sea, en realidad la marcha de ayer superó bastante las expectativas que teníamos nosotros como Federación de Estudiantes de la Universidad del Biobío. Hubo bastante asistencia, fue bastante general la marcha, harto secundario, y sin duda hay un descontento generalizado hoy día dentro de la ciudadanía y dentro de las personas también, porque estamos viendo que el sistema educativo que quieren implantar los corruptos hoy día obviamente van a ir en pro a sus negocios que hoy día están realizando desde todo ámbito de la política. Tú, Antonio, un poco desde la Federación de Estudiantes del Lado de Conce, ¿cuál es la evaluación que pueden hacer? Sí, compartimos la evaluación en gran parte. Creemos que igual salió un número bueno de personas a la calle, no solamente en Concepción, sino que se replicó también a nivel nacional. En Santiago marchó una gran cantidad de gente, también en Temuco se hizo una marcha bastante importante, en Chillán, en Valparaíso, en varios lados. Así que como movimiento estudiantil se vuelve a poner el tema sobre la mesa y se plantea en el fondo la voz fuerte que dice que la educación no queremos que la decidan los corruptos, sino nosotros mismos. Qué bueno que tocas ese tema, porque uno de los principales temas que trató de posicionarse ayer en la marcha fue el tema de que los corruptos que están ahora en el gobierno no decidan las reformas o las leyes con las cuales van a ser afectadas la vida de miles y miles de compatriotas. No sé si podrías un poco, nuestro panel podría contarnos un poco acerca de qué es lo que se trata de comunicar cuando se dice que los corruptos no decían. Bueno, en cuanto a eso, hay varias aristas. Nosotros hoy día en la Universidad del Biobío hay fuertes rumores que vamos a hacer la primera en echar hacia la gratuidad. La Universidad del Biobío tiene la particularidad que es la universidad que a nivel nacional porcentualmente recibe más becas en el sistema del CRUCH. Y nosotros se nos está mencionando que desde el próximo año entraría en vigencia la gratuidad. Nosotros no vamos a ser rata de laboratorio en este caso para el gobierno, ni tampoco para el Congreso en cuanto al sistema de gratuidad, y sobre todo vamos a ser ratas de laboratorio para esta ciudadanía y para esta falsa gratuidad que hoy día están lanzando por parte del gobierno, en cual todavía no esclarecen bien cómo va a ser. Y en donde nosotros, como la única universidad estatal de acá de la región, nos preocupa bastante, porque este gobierno, desde que antes de salir y durante todo este periodo, ha hecho una alusión hacia la gratuidad en la educación, pero aún así subimos casi todas las universidades a nivel nacional alza en nuestros aranceles el año pasado. Antonio, ¿tú qué podrías señalar con respecto a que los corruptos no decían? Bueno, creo que es bastante claro el mensaje y más allá que el mensaje, es lo que siente una gran parte de la población, de que es que hoy en día, con todos los casos que se han develado, y en el fondo lo que están develando es las relaciones directas entre los políticos y entre la política tradicional en el fondo y los sectores más poderosos del empresariado chileno. Y lo que se está viendo es que hoy en día esas mismas personas que están cuestionadas, esas mismas personas que han cometido delitos, son las que van a legislar y las que están proponiendo un proyecto de ley que va en función de sus mismos intereses y que sabemos bien que son siempre los intereses del mercado y de seguir lucrando más allá de lo que se puede. Claramente yo creo que en todas las discusiones en términos de que están radicadas en el Congreso podremos advertir de que estas reformas están viciadas de origen, porque las personas que van a decidir simplemente ya están metidas, han metido las manos al empresariado, han hecho negocios, arreglines. Entonces, claramente, yo creo que para la ciudadanía le puede causar un poco de ruido interno, o más que ruido interno, un gran escándalo que las mismas personas que ayer estaban haciendo negocios con los empresarios sean las personas que ahora decidan cuáles van a ser las reformas que van a afectar la vida de miles de chilenos y chilenas. En ese sentido, me gustaría preguntarles a nuestro panel un poco cómo les deja la sensación que a ustedes les deja el hecho de que hayan salido tantas personas ayer a marchar. Según reportes de diversos medios de comunicación, en este caso en Concepción creo que serían alrededor de 20.000 personas, no sé si estaré equivocado, y bueno, si estoy equivocado ustedes me corrigen. ¿Qué sensación les provoca a ustedes la masividad que alcanzó esta primera marcha? Bueno, en realidad lo que queremos transmitir es que esto es solamente el principio. Queremos transmitirle a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de que desde que este año estudiantes y trabajadores vamos a hacer una sola lucha. La semana pasada nosotros nos reunimos con la Federación de Conductores de acá de la región, hoy día nos reunimos con la Unión Portuaria. Así que esto es solamente el principio, estas marchas van a seguir creciendo y no vamos a ir solamente en el ámbito de la educación, sino que también tenemos que dar un apoyo y la solidaridad a quienes también nos han prestado ayuda, como son los trabajadores, sobre todo hoy día donde se están viendo fuertes reformas en el ámbito laboral, reformas obviamente que están siendo solamente beneficiarias para los empresarios, en este caso las mismas personas que están en el gobierno. Camilo, me gustaría preguntarte un poco, ¿cuál es la situación interna que se vive como Universidad del Biobío para poder apoyar estas luchas que estamos viendo en estos momentos, tanto en la calle como a nivel de organizaciones? Bueno, como universidad estamos con bastantes problemáticas internas. Hemos visto carreras que han estado en toma desde el año anterior, como lo fue Trabajo Social y Ingeniería de Madera. Este año Madera igual estuvo con toma, la depusieron hace muy poco, y a la interna la universidad está empezando a despertar, los compañeros se están empoderando y están empezando a informarse de las problemáticas que tenemos hoy en día. Ayer vimos una gran concurrencia de compañeros de nuestra universidad hace un tiempo, la universidad del año pasado no salieron mucho a marchar en alguna instancia. Ahora estamos viendo que los chicos nuevos, los mechonas y mechones, están saliendo a las calles, vienen con ideas claras, vienen con nuevas convicciones y están dispuestos a salir a la calle y a demostrar su descontento. Y un poco me gustaría preguntarle a nuestros invitados un poco cuáles son las alianzas que como movimiento estudiantil de la región de Biobío se han tejido. ¿Con qué otras organizaciones en estos momentos se está dialogando a nivel de movimiento estudiantil de Concepción y de la región de Biobío? Bueno, Claudio ya mencionó algunas de las últimas reuniones que hemos tenido, que incluyen ciertos sectores del transporte, y sobre todo hoy día tuvimos una reunión importante en conjunto con ambas federaciones, en conjunto con la Federación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Unión Portuaria. Igual estamos proyectando ahí de trabajo en conjunto, en primera instancia sobre la reforma laboral. Igual nos manifestaron su intención de apoyarnos en caso de ser necesario para las temáticas de educación, y en el fondo se va tejiendo esta como red de organizaciones. Nosotros igual, como hemos mencionado anteriormente, trabajamos siempre en conjunto con otras organizaciones sociales. Hemos participado del movimiento No Más FP, de las mesas de salud igual, y ahora también se está trabajando para la coordinación de lo que va a ser el 1 de mayo en Talcahuano, que va a ser una manifestación que incluye todo este sector del sindicalismo de la octava región, más las federaciones que nos sumemos. Pues entonces eso igual se está trabajando. Qué bueno que estás un poco mencionando las cosas que vienen, pero antes de irnos con cuáles son un poco las proyecciones en términos de movilización de este movimiento, me gustaría preguntarles por un aspecto que a la hora de hablar de marchas y de movilizaciones es prácticamente insalvable. Nos referimos a aquel aspecto referido a la represión policial. Me gustaría, Claudio, ¿cuál es un poco la impresión que tú puedes extraer de la represión policial de ayer en la marcha? O sea, la represión en este caso no significa solamente a partir de las marchas ni de las distintas manifestaciones que nosotros como estudiantes manifestamos, sino que hemos visto incluso hace poco en Concepción tomaron presa a una señora solamente porque le dijo a los carabineros que eran los delincuentes ellos y no a las personas que estaban tomando preso, que estaban trabajando en la calle legítimamente. En ese caso siempre hemos hecho un rechazo hacia la represión policial que existe. No hay una política en este sentido, y también los carabineros yo encuentro que no se encuentran preparados en las situaciones que están tomando, y hoy día hay una selección clara y hay una persecución dentro de lo que significa la fuerza policial chilena. Antonio, no sé si podrías aportarnos con cifras de la represión de ayer, jueves 16 de abril. Sí, ayer me fueron detenidos 14 personas después de la marcha en Concepción, de los cuales me parece, no estoy seguro, eran 5 menores de edad, sí, y 9 adultos. Claro, fue en un contexto en que la marcha estaba terminando, llegando a Plaza Perú, y llega la fuerza policial prácticamente sin ninguna provocación, y llegó inmediato y tomando mucha gente detenida sin mayor respuesta tampoco, pero como con una planificación de llegar a tomar personas detenidas, que fue bastante notorio. Yo creo que, bueno, y esto lo comentábamos ayer con mi compañero Jano, finalmente Carabineros tiene que justificar el operativo. Tiene que justificar un poco de todos los recursos que están gastando en represión. En Concepción no fue tan fuerte como en otros lados, por lo que pude apreciar viendo los medios de comunicación, como en Santiago, que creo que ahí sí hubo una represión mucho más potente, con 130 creo detenidos. Aquí en Concepción proporcionalmente se puede decir que hasta hubo pocos detenidos comparado con otras marchas. Yo creo que esto tiene que ver más que nada con las señales políticas que está dando en términos la gobernación, así como el gobierno regional, con respecto a la represión. Yo creo que a nadie le conviene de que la represión acá sea tan intensa, considerando de que esta es una región bastante bastante movilizada y que tiene hartos temas por los cuales hacerlo. No sé qué opinan, cuál es la impresión que tienen ustedes como Federación de Estudiantes de la Universidad del Biobío, Camilo o Claudia. Bueno, en cuanto a eso, el llamado más que todo es hacer las denuncias, si es que hay una cámara cerca, incluso si no tienen batería en el celular, hagan como que están grabando, porque en realidad las metodologías que están utilizando son siempre incluso provocando a la otra persona. A mí me han intentado tomar detenido y cuando lo han hecho he consultado por qué, no han tenido qué decir, y posterior a eso me han pellizcado, pisado los zapatos para que yo vuelva e intente agredir al carabinero y así tenga una justificación de cómo llevarme. Entonces tampoco hay que tomar estas provocaciones como parte de ellos, porque si no te van a tomar detenido. Esa vez me salvaron unos profesores de la universidad de que no lo hicieran, pero también hemos tenido otras ocasiones que hubiera un desalojo en una escuela colindante a la universidad y tomaron preso a estudiantes también de la universidad que estaban haciendo su quehacer universitario. Entonces el llamado es hacer las denuncias, el llamado es también a cuidarse, porque ellos lamentablemente son los supuestos ministros de fe, pero en realidad hoy día corremos más peligro con ellos en las calles que sin ellos. Vamos a hacer una pausa musical antes de seguir con la conversación. Vamos a escuchar a Conspiración con Vamos y a la vuelta entonces continuamos conversando con Antonio, Camilo y Claudio. Antonio, Camilo y Claudio. Escuchamos entonces Conspiración y volvemos en un par de minutos. Nación directa, nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica, y la organización popular en la táctica. Esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados, rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente. Organización, es cuando todos nos juntamos, con lo que necesitamos, pobres que piensan y se activan para luchar y para cambiar nuestras vidas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la muni? Pero las semanas solo pasan y pasan. Hacemos marcha o hasta tomamos la plaza, porque sin movilización la cuestión no avanza. Y si nos transformaron nuestra educación en mercancía, los estudiantes seguirán en rebeldía. Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato. Esto de ese tramitado ya nos tiene chato. Si nada nos separa, nada nos para. Si nadie nos divide, nadie nos gana. Y desde acá trabajamos, de donde mismo estamos, tomando nuestro destino en nuestras propias manos. Y vamos despacito, no hay pa' qué apurarse. La lucha es para rato, hay que prepararse. Construyendo lento en la calle sin permiso, tomando un puesto, asumiendo el compromiso. Traigan su grito y su bandera, somos pobres en guerra, acumulando fuerzas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos. La organización no es perrito faldero de ninguna institución. Ya aprendimos la lección. Tu gestión nos dan un hueso cagón. Va a sernos dependiente. Come borracho escopete. Ey, pero calmao, lo nuestro es nuestro. Nadie lo ha regalado, mi gente lo ha ganado. Con peña, rifa o cualquier actividad, poniendo en práctica la solidaridad. Igual que un bingo pa' un vecino, porque es más fácil sacarse el quino que encontrar un consultorio digno en la pobla. La dignidad no se negocia, somos dueños de nuestra historia. Vamos ahora, juntos para adelante, conectando los puntos. Junto al combate, derribando los muros. Entre todos, ninguno sobre otro. Como un puño, golpeando como si fuéramos uno. De pie y empieza a caminar. Defiende tus derechos y no te dejes aplastar. Somos seres humanos, seres humanos. No somos nada esclavos. No. A Así que vamos luchando, vamos sembrando. Mira que el futuro no está esperando. Luchando, vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Lucha, conciencia y organización. Por salud, vivienda, trabajo, educación. Lucha, conciencia y organización. Por salud, vivienda, trabajo, educación. Lucha, conciencia y organización. Por salud, vivienda, trabajo, educación. Lucha. Vamos a ver quién tiene la fuerza. Vamos a ver quién tiene el poder. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando por el 107.3 FM en Concepción. Sonando, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Estamos con Antonio, con... Se me olvidaron los nombres, repítelo. Es hacer a mí esta presentación. Sí. Me gustaría recordarle a nuestros vecinos y vecinas que nos encontramos juntos a Camilo Villagra, quien es secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Biobío. También nos encontramos junto a Claudio Briseño, quien es presidente de la Federación de Estudiantes de la misma universidad, y junto a Antonio Saavedra, quien es secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Oye, disculpa que el... Espera, es que te iba a decir, disculpa que se me vaya los nombres, soy re malo para pa retener nombres, así que lo siento a los amigos acá presentes. No te preocupes, Jano. Si oye, mira, eso... antes recordar que se pueden comunicar, mandar su opinión a este programa, comunicándose, digo, escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda, Gato Cerro a la Izquierda. Escribir al fanpage en Facebook que tiene el mismo nombre, Cerro a la Izquierda, o llamar al 041-252-2151. Estamos contentos porque esta vez pudo acompañarnos y ya llegó al estudio la Angel. ¿Cómo está, Angel? Bien, ya un poco más... Un poco más lejos del micrófono, te siento. Si puedes hablar más cerca, sí, o más fuerte. Como ponerme de entrada. Es que se escucha muy despacio tu voz. No, bien, estoy bien, eso decía. Ya. Que llegué corriendo de lado al Biobío, donde mismo vienen los chiquillos, pero no me costó tanto esta vez, así que llegué un poco mejor. Yo creo que las personas en sus hogares ya creo que deben haber advertido que hay dos bandos en Cerro a la Izquierda. Están los autocomplacientes y los autoflagelantes. Jano es como de los autoflagelantes. No, yo soy de los... no hay bando aquí, pues si la cuestión es que suene bien, pues si uno... Si escucháis la repetición, vaya a cachar de que hay voces que no se entienden y la idea es que salga el mensaje claro a la gente, porque la gente es la que está escuchando, no los que estamos acá. Así. Sí, pues, ya, porque dice como que no hay como autoflagelante. ¿La podemos cortar en la edición, cierto? Sí, pues, porque no es de autoflagelante que diga así como, ah, está todo malo, porque sí, pues, es ser autoflagelante. ¿Está todo malo realmente? No, está todo malo, es solamente hablar al micrófono. Ya. Bueno, como estábamos conversando en la pausa musical junto a nuestros amigos de la Federación de Estudiantes del Audel Bio, de la Universidad del Biobío, me corrijo, así como también junto a Antonio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, una de las principales demandas de lo históricas que ha sido el movimiento estudiantil ha sido el tema de la participación y la democracia al interior de las universidades. No sé, Camilo, si tú podrías un poco comentarle a los vecinos y vecinas, así como a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, en qué consiste esta demanda por una mayor participación o por democracia interna en la universidad. Bueno, nosotros lo que buscamos en lo que es democracia en las universidades es tener la capacidad y tener la posibilidad de que nuestro rector, nuestros jefes de carrera, nos den la opción de poder ser parte de las votaciones, de poder elegir, partiendo desde lo más amplio que sería eso. En la universidad no se da esa posibilidad, es todo jerarquizado. Entonces a los estudiantes nos excluyen, siendo que somos gran parte de la universidad compuesta por estudiantes. Esa es una de las grandes demandas que nos lleva a nosotros, en la mayoría de las veces, salir a las calles, y lo que lleva a los compañeros a lo que son los paros y las movilizaciones. Porque no hay respeto, no nos respetan como estudiantes y no nos dan la posibilidad, como mencioné anteriormente, de elegir a nuestros representantes de la institución. Yo creo que lo que tú dices es súper importante en términos de que, claro, si a las universidades chilenas le están dando más recursos, es por la lucha de los estudiantes. No es que los rectores hayan salido a marchar a las calles a pedir más plata para las universidades, sino que se trata un poco de una lucha que ha sido llevada en su conjunto. Yo creo que también este tema de la democracia al interior de las universidades no solamente se agota en el tema de poder escoger las autoridades, sino finalmente de poder un poco elegir y poder debatir internamente cuál es el proyecto de universidad y cómo ésta se relaciona con los territorios en los cuales se inserta. No sé, Claudio, ¿tú podrías ampliarnos esta idea? Sí, o sea, hoy día dentro de la Universidad del Biobío hay varios aspectos que son favorables, pero no lo suficiente. Nosotros participamos de la honorable Junta Directiva de la Universidad, en donde hay destacados de la región, en donde hay 3 designados por parte de la Presidenta de la República y 3 académicos votados por los mismos académicos. Una instancia donde no tenemos votación, pero sí tenemos voz. Yo creo que eso es lo más importante que necesitamos hoy día, porque por lo menos nos escuchan. Y muchos nos han dicho que quizás vamos a ocupar solamente una silla más dentro de las reuniones, pero no ha sido así. Hemos podido dentro de la Comisión Triestamental sujetar cosas que realmente no iban por buen camino. Tenemos un buen diálogo con la Asociación de Académicos y la Asociación de Funcionarios de la Universidad. Hay un diálogo fluido en cuanto a ellos, tanto en Concepción como Chillán. La Universidad del Biobío se separa en estas 2 sedes y entre todos los estamentos tenemos que levantarla. Y se nos ha dicho también que somos personas que estamos de paso por la universidad, pero no por eso se nos va a negar la opción de poder opinar algo. Y también hay ciertas cosas que se me vienen a la cabeza por parte de los funcionarios. O sea, hoy día hay algo tan particular que los funcionarios dentro de los estatutos de la Universidad del Biobío no existen. Dicen que la universidad está compuesta por estudiantes y académicos. A un ámbito tan simple, los funcionarios no están puestos de esa parte y tampoco están dentro de ninguna instancia de decisión. Hoy día ellos que son los menos de paso por la universidad. Bueno, igual complementando un poco, quería retomar la idea que mencionó el Gama de que la democracia igual va más allá de solamente la elección de las autoridades, sino que incluye otros temas importantes y lo engloba todo en el sentido de que la participación también se busca para poder influir en el proyecto educativo, de la misma manera en que se da la educación, el para qué la educación o qué se enseña a los perfiles profesionales hoy día están todos determinados por personas externas a este mismo proceso. Si estamos hablando de poner la educación a la comunidad, es importante que sea la comunidad también la que pueda definir qué tipo de educación quiere. Ese sentido, hay una anécdota buena en mi carrera. Mi jefe de carrera, ante el último proceso de reformulación de la malla, me acuerdo en una charla hacia unos mechones, que unos mechones le preguntaron, bueno, ¿y quién define esta nueva malla? ¿Quién hace esta nueva propuesta de malla? Y mi jefe de carrera, la respuesta que dijo es que de afuera un grupo de hombres buenos no llegaban y presentaban la malla. Entonces, la pregunta natural a preguntarse, ¿quiénes son esos hombres y qué tan buenos son? En ese sentido hay mucho, bueno, y la Universidad de Concepción, teniendo una estructura bastante distinta a lo del Biobío, igual se sabe que tienen mucho conexiones, vinculaciones con sectores empresariales importantes como el sector forestal, por ejemplo, que bien definen carreras o los perfiles en que se trabaja, las líneas investigativas también. Entonces, la idea que quiero transmitir es que la universidad es más allá que solamente la elección de autoridades, sino que la democratización tiene que pasar por todos los aspectos de la educación, y eso engloba no solamente a los estudiantes, como bien decía Claudio, sino que hay que incluir también a los académicos y a los funcionarios. Creo que ya es momento de que veamos cuál es el futuro de las luchas por una educación al servicio del pueblo. En este sentido me gustaría poder preguntarles tanto a Claudio como a Camilo, ¿cuáles son un poco el futuro de las acciones que esperan en términos de movilización en la Universidad del Biobío? Bueno, en cuanto a eso, es primero tener... Hay bastante inseguridad hoy día. Se van a abrir CFTs estatales en cada región. Sabemos que nosotros como universidad, el equipo de rectoría está trabajando en eso. Ahora, paralelamente, hay una reunión con rectoría que está nuestra secretaria de finanzas allá en Chillán, y tenemos que ver cómo van a ser financiados estos CFT, cómo van a ser los estatutos de estos CFT y qué carreras van a impartir. En ese ámbito tenemos preocupación nosotros, porque hoy día el gobierno ni el Ministerio de Educación tienen un pensamiento en un desarrollo país a través de las carreras que se están abriendo, sino que se abren carreras a partir de la necesidad del mercado. Hoy día Chile no está pensando en cuántos ingenieros comerciales necesita en Concepción o en Santiago o en Valdivia. No, no está pensando en eso, sino que el mercado está abriendo carreras a partir de lo que está vendiendo más. Y a eso es lo que están entrando hoy día nuestros compañeros, tanto en las universidades tradicionales como somos la Universidad del Biobío, la Universidad de Concepción, como también las privadas. Entonces, en eso tenemos que visualizar más allá. Tenemos que ver también, se van a abrir dos universidades nuevas que están en la zona sur, por ende, como parte nosotros de la Universidad del Biobío y la Universidad de Concepción de la zona sur, tenemos que estar preocupados porque se van a abrir en Rancagua y en Aysén dos nuevas universidades. Entonces no sabemos cómo se van a financiar esas universidades, van a ser igual que nosotros, no, nosotros la única estatal recibimos solamente un 8% de financiamiento, o van a ser las familias que sigan financiando como están haciendo hoy día la educación. Entonces tenemos que hacer una mirada más abierta, y también esta mirada la vamos a hacer con unidad en los trabajadores, sobre todo por la problemática que hoy día están pasando, y también haciendo carne cada una de las demandas que se han levantado por parte del 2011. El movimiento no está dormido y hoy día, más que nunca, no vamos a dejar que los corruptos que hoy día están gobernando decida la educación que Chile necesita. Antonio, ¿cuáles son las acciones que esperan a futuro en términos de movilización para los estudiantes de la Universidad de Concepción? Bueno, como planteaba Claudio antes de responder puntual esa pregunta, igual señalar de que lo que tenemos ahora ante este escenario de reforma y con todos los casos de corrupción que han estallado en el último tiempo y que probablemente no terminen tan fácil como lo pretende los mismos cuestionados en este sentido, creemos que si bien se ha dejado un poco de lado la discusión de la reforma educacional, antes se habían presentado ciertos proyectos, ciertas nociones, ciertas ideas que se han desplazado un poco a un segundo plano. Sí creemos que ante este escenario es necesario que el movimiento estudiantil sea capaz de tomar la iniciativa en términos más propositivos. Me refiero de que creo que proyectándose a futuro es necesario que se tome la delantera en función de proponer una nueva educación, más allá de responder o no qué aspectos nos gustan o no de una reforma. Creo que ese tiene que ser uno de los elementos principales dentro de este semestre para potenciar las futuras movilizaciones. ¿Me doy con el... Por favor. Bueno, igual quería hacer un llamado y una invitación, como mencionó Claudio temprano. Hoy día tuvimos una reunión las distintas federaciones estudiantiles de la zona con la Unión Portuaria, dirigentes de la Unión Portuaria del Biobío en este caso, y estamos haciendo un llamado lo más amplio posible para el próximo día martes, martes 21 de abril, a realizar una marcha en el centro de la ciudad. Va a partir a las 12 del día desde la Plaza España, enmarcado en lo que es el rechazo a la actual reforma laboral que plantea desde el gobierno. En este mismo escenario, con los mismos políticos cuestionados, se está planteando realizar una reforma laboral que en el fondo viene a reforzar el plan laboral de la dictadura prácticamente, viene a amarrar aún más la huelga. En el plan laboral no se mencionan no se considera la instauración de la negociación por rama, que son algunas de las demandas históricas de los trabajadores. Y bueno, hay varios temas y en el fondo estamos viendo que con la reforma laboral se están llevando a cabo de una manera igual que la reforma educativa, de espalda a los mismos afectados, de espalda a los trabajadores, así como de espalda a los estudiantes. Entonces vemos un símil importante y como estudiantes creemos que es importante participar. Entonces, reiterar el llamado, va a haber una paralización en los puertos acá en la zona el día martes, 21 de abril, y va a haber una marcha por el centro para que se sumen todos los actores que puedan. Pues bien, yo creo que ya es momento de ir cerrando este bloque. Me gustaría agradecerles profundamente tanto a Camilo, a Claudio y a Antonio por la presencia, por haberse dado la molestia de haber subido este cerro tan empinado, y me gustaría dejarlos invitados nuevamente para futuras emisiones, para un poco poder seguir colaborando y poder dar a conocer todas las luchas que están ocurriendo en el territorio de Concepción, así como en Talcahuano, Chiguayante, San Pedro, Lote y Coronel. Así que eso, me gustaría despedirme de ustedes. Hasta luego, compañeros. Pero no sé si tienen algo que decir antes. Ah, sí, si tienen algún anuncio que hacer. tienen los micrófonos a su disposición. Sí, o sea, lo primero, más que todo, para informar a la ciudadanía, pero un mensaje más que todo al gobierno, que en cuanto salieron noticias de que iban a partir de los estudiantes cuando egresemos, se iba a pagar parte de la gratuidad. Yo creo que mejor les pidan un par de boletas a Penta, a Soquimich, o vean un poco el caso de Cabal, de ahí saquen un poco de plata y financien la educación. Y si esto no es el camino, que cuando sean las próximas elecciones electorales, la mitad de la plata de las elecciones sea para la educación y no para andar poniendo propaganda invasiva dentro de las calles de todas las ciudades a nivel nacional. Bueno, finalmente aprovecho el espacio para agradecer a la invitación y el trabajo constante que hace todo el equipo atrás del programa. Igual dejar un saludo, si es que llega el siguiente expositor, a Ciro de las mesas de salud. Un saludo, dejarlo ahí. Parece que ya no vino, ya. Y reiterar lo que estoy cachando. La invitación a participar del 21 y a estar atentos, sobre todo al resto de los estudiantes, a que seamos capaces, como los trabajadores nos apoyaron en su momento y están dispuestos a hacerlo de nuevo, a estar nosotros también dispuestos a apoyarlo en sus luchas, que no son solamente sus luchas, sino que son las de todos nosotros. Creo que nuestra compañera Angel tiene una idea que proponernos, sí, al panel. Yo entiendo que Antonio nada más se tiene que ir urgente. No sé si ustedes nos quieren acompañar a comentar el resto del programa, porque en vista de considerando que el compañero Ciro al parecer no llegó, vamos a pasar al segundo bloque, que es vamos a comentar ciertos temas. Por ejemplo, Soquimich, ineludiblemente, la huelga de hambre mapuche dentro de los temas, la marcha nacional, pero más tirado hacia el lado de la corrupción, el cómo se tomó eso, y también un poco de la empresa forestal por la marcha que ocurrió. Así que si quieren, se pueden quedar como panelistas de Cerro a la Izquierda el resto del programa. Ahora, gracias, Antonio, y bueno. Si es que quieren. ¿Tenemos un tema, Alejandro? Ay, sí. ¿Puedo ver un tema, no? Como las veces anteriores. Sí, ya, sí, ahora no lo ofrecieron como las veces anteriores. No, se me fue. Siempre lo hago, se me olvidó. Claro, el tema que habría que poner es Señor Cobranza de Bersuit, o el tema original. Porque puede claro, ser el. Yo diría que son todos narcos. ¿El de la mano de Filipio o el de Bersuit? Puede elegir. El de Bersuit, aunque sea el cover, pero el de Bersuit es el más conocido. Ya, más popular. Vamos a ir con una canción de Rally Barrio Nuevo y a la vuelta vamos con eso. Ya. Censurado. No, por mientras lo busco. para ganar tiempo. Ya, pues vamos a escuchar entonces a Rally Barrio Nuevo con. En realidad son dos canciones que las tengo enganchadas, que es el Circo de la Vida y Somos Nosotros. Y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Está en nosotros. Está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar.

¿Qué tal? Le habla su amigo Javier Romero. Y estoy a cargo del proyecto El 3 de Conce, que busca crear un canal de televisión digital y en HD al servicio de la gente de Barrio Norte y Concepción. Pero para que este sueño sea una realidad, necesitamos de tu aporte. Y es por eso te invito a que participes de la Gran Peña Gran a beneficio del 3 de Conce, que se realizará el sábado 2 de mayo a partir de las 7 de la tarde, donde en la Junta de Vecinos 12A de Lorenzo Arenas 3, ubicado en Marina de Chile sin número, detrás del Petrobras y 21 de mayo, frente a la Bodega Monumental. Para esta peña vendrán muchos artistas a tocar, se sortearán diversos premios y, por supuesto, tendrás un buen rato fraternal y agradable. Valor de la entrada, 1.500 pesos con derecho a gandola. Más información nos puedes conocer a través de nuestro Facebook, El 3 de Conce. Organiza El 3 de Conce, es comunitario. Invita Radio Voz de la Mujer, 107.3 FM de Barrio Norte. Si quieres saber dónde estoy, si quieres saber qué voy a hacer, si quieres saber si habrá. Muy bien, vecinos y vecinas, hemos vuelto ya a este segundo bloque de Cerro a la Izquierda. Me gustaría recordarles cuáles son las formas con las cuales ustedes pueden participar en este su programa habitual de todos los viernes. Me gustaría mencionar nuestro fanpage en Facebook, Cerro a la Izquierda. También puede participar en el hashtag en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda. También puede llamarnos a nuestro número telefónico, el que es 041-252-2151. También me gustaría saludar a todos nuestros otros amigos de los medios de comunicación populares. Me gustaría saludar a la Radio Villa Francia. Me gustaría saludar a la página profitando.com, que es la página en donde subimos todos los días, domingos o lunes, los podcasts de este programa con el gentil trabajo de nuestro compañero Jano. Sacrifico un día del fin de semana. Me encierro en la casa para Sacrificas el día del Señor. El día del sabato. También me gustaría saludar a nuestros amigos del proyecto de Canal 3 de Conce Comunitario. Que estuvimos escuchando una cuña antes de volver para una actividad que tienen para juntar lucas para empezar a funcionar. Así es. También me gustaría saludar a la agencia de noticias Medio a Medio, que también hace... le da difusión a nuestros podcast y también al periódico Resumen. Estamos con los saludos cumplidos, la lista. Estamos con la lista de supermercados, está lista. Pues bien, Angel, ¿cuáles son la selección de noticias que nos has traído para este día? Las mencionaba antes de la pausa, vamos a comenzar... con una noticia bien complicada que es sobre la... Es que Angel, disculpa, siempre te molesto por lo mismo, pero se está escuchando demasiado despacio. Como decía, sí. Estamos frente a una nueva huelga de hambre de comuneros mapuches, esta vez en la cárcel de Angol. Estamos en el día 26. Los motivos de esta huelga son claros. Existe un secuestro por parte del Estado de Chile a estos comuneros mapuches. Y ellos están en huelga de hambre por esa sola razón, que digamos que es la fundamental. Ellos no están presos por un proceso judicial, como dicen los abogados, transparente, y un proceso judicial bien llevado a cabo, si es que existiera alguno de esa clase. Y los huelguistas son Luis Marileo, Cristian Levinco, Miguel Toro y Claudio Huentecol. Ellos aproximadamente, cada uno ha bajado entre 7 y 12 kilos en 26 días. Hacen un llamado a toda la comunidad, tanto a los chilenos como a los mapuches, a apoyar y a tratar de visibilizar esta huelga de hambre. 26 días es harto tiempo, ellos están siendo apoyados por un machi y también por un doctor. están sacando comunicados públicos regularmente sobre su estado de salud, pero también sobre el cómo esto se ha ido desenvolviendo al interior de la cárcel. Digamos que hasta el momento no hay denuncias de abuso por parte de gendarmería, pero eso se ve venir. Siempre ha sido una práctica usual por parte de gendarmería que una vez que las huelgas de hambre se extienden mucho, terminan golpeando y torturando a los huelguistas. Esto no es tan solo una práctica a los mapuches, sino que es una práctica a todos los presos. Cuando los presos entran en huelgas de hambre, que normalmente son huelgas de hambre líquida, luego de un tiempo, aparte de obligarlos a ingerir alimentos, también ellos los torturan para que terminen con estas huelgas de hambre. En la cárcel de Manzana y también en el Biobío, permanentemente hay presos en huelga de hambre. Las características de esta huelga de hambre son otras. Es una huelga de hambre de un pueblo que está oprimido y que ha sido despojado de su territorio por el Estado de Chile. Ellos son presos políticos mapuche. Por lo tanto, las características y el cómo opera gendarmería en este caso es particular. El abuso y la tortura sean quizás de la misma manera, pero las causas son diferentes. No sé si tienen algo que comentar al respecto de esto. No, yo creo que quizás no es mucho lo que se puede decir. Hay algunos de los huelguistas que está en la séptima huelga de hambre. Entonces, el estado de salud es bastante complicado. En este sentido, me gustaría preguntarle a Camilo Villagra, quien es secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la del Biobío, un poco como cuál es la impresión que puedes tú tener con respecto a esta situación. Bueno, estamos viendo que esto es bastante cotidiano hoy en día. Estamos viendo que el pueblo mapuche ya no es la primera vez que se va a alguna huelga. Han tenido que llegar a esto por sus demandas, por lo que están pidiendo por sus tierras. Yo creo que es necesario, claramente son medidas drásticas, y hemos visto que el gobierno aún así no hace nada al respecto. Esto puede condicionar mucho su salud y su diario vivir, pero bueno, lo único que podemos decir, o sea, de parte de las federaciones de la universidad, que tienen que seguir con sus demandas y ser constantes en esta lucha. Lamentablemente, la represión del gobierno, tanto en las cárceles como en la vida cotidiana, ha ido creciendo, hay un aumento, pero aún así no tiene que cesar sus demandas o por lo que ellos están ahí, por lo que ellos están peleando. Dentro del llamado de los más presos ha sido escuchado, ha sido oído por los mismos estudiantes. La última marcha, tanto en Concepción como en Santiago, se veían algunos lienzos y algunos panfletos en apoyo al pueblo mapuche y también específicamente a la huelga de hambre que están llevando a cabo, están llevando adelante. Se llama a todas las comunidades que están conscientes, digamos, del proceso que vive el pueblo mapuche a reaccionar en su conjunto, a los movimientos sociales también y a todas las comunidades en resistencia del Hualmapu. Y así ha sido en el último tiempo, claro que con los medios de comunicaciones como la radio Biobío, por ejemplo, ha informado hoy día de un atentado terrorista mapuche en la novena región sin tener ninguna prueba al respecto. Hubo una quema de camiones que responsabilizaron a los comuneros mapuches. Ahora, no estamos seguros de que eso sea así. Ya hay un evidente enjuiciamiento anterior y hasta a su proceso de justicia chileno. Entonces ya tienen un veredicto, por lo menos por los medios de comunicación. En este sentido, me gustaría preguntarle a Claudia un poco cuál es la impresión que tú puedes tener con respecto al actuar de los medios de comunicación en relación a criminalizar las diferentes formas de lucha a través de las cuales tanto el movimiento mapuche como también los movimientos sociales están actuando en este país. En ese sentido, o sea, es claro, si miramos la Biobío en la parte de Concepción que salía ayer, 14 detenidos tras la marcha. Cuando el extenso de la noticia habla solamente de la marcha y en cierta parte nomás de los detenidos. En ese sentido, más que todo enviar la solidaridad primero a los huelguitos de hambre y también, en cierto modo, hoy día la prensa, gran parte de la prensa está vendida, gran parte de la prensa está manejada por los empresarios, por los corruptos que hoy día no están gobernando y que quieren invisibilizar las problemáticas que existen en diferentes partes de la ciudadanía, como también en las problemáticas mapuche, como en la problemática estudiantil y en todo ámbito en realidad, o sea, ese es el principal problema que estamos teniendo y es por eso bueno tener estas instancias que son independientes, que son a partir de la ciudadanía, que se están levantando en conjunto a la comunidad. En los últimos días hubo una acción que fue reconocida por lo menos públicamente por los ORT NACCHE de la Coordinadora Arauco Mayeco. Fue una quema a unos a unas maquinarias de a servicios de las forestales en la comuna de Los Sauces. Se están haciendo diferentes acciones políticas, no voy a utilizar, uno está tan permeado por los medios de comunicación burgueses que de repente está tiendo a usar su vocabulario y tiene que detenerse antes de pisarse la cola. Iba a decir atentado, pero es una acción política. Entonces, ese se lo adjudicó por lo menos la coordinadora Arauco Mayeco y está en apoyo a la liberación de todos los mapuches presos políticos del Estado chileno y al sistema y para la destrucción también, para que todas las comunidades estén alerta con emprender la destrucción definitiva del sistema capitalista. Así lo declaran ellos en su propio comunicado público. Por lo tanto, no nos queda más a nosotros, yo creo, como decían los compañeros aquí, que adherir y tratar de visibilizar todo este proceso dentro de la medida que nosotros podemos. También hemos tenido invitados anteriormente de las propias comunidades y también de la red de apoyo de Concepción al pueblo mapuche. Y en los próximos días esperamos también tener algún dirigente mapuche en nuestro estudio. Esperamos que esa respuesta la podamos tener pronto y también será comunicada para que pongan atención porque deberíamos tener bastantes novedades al respecto. No sé si pasamos a otro tema, Jano, o tiramos un bloque de música. Tenía el micrófono apagado, no me estaba escuchando. Decía, como prefieran ustedes. No sé, podríamos irnos con una canción. Sí, con la que quedamos debiendo, Señor Cobranza, en la versión de Bersuit para Antonio, que ya debe estar en camino a sus quehaceres, pero que no, nos puede escuchar. Para que no crea que lo estábamos censurando. Ah, me gustaría en este... ¿Y ahora ustedes nos acompañan o tienen que hacer otras cosas? Ah, ya. Entonces aprovechamos también este momento de despedir al aire a nuestros compañeros de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Biobío, a Camilo Villagra, quien es secretario de Comunicaciones, y a Claudio Briceño, quien es presidente de la misma federación. Así que les agradecemos mucho el que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos en este programa y dejarlos cordialmente invitados para cuando quieran difundir una actividad o venir a conversar con respecto al tema, a las luchas de la educación pública en Chile. Así que les agradecemos mucho que hayan venido. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos están dando y también un saludo a todos los estudiantes y a toda la gente organizada que nos organicemos este año. Este año es de lo universitario, hay bastantes reformas en la educación, así que no podemos quedarnos callados. Muchas gracias por la invitación y felicitarlos por este espacio que ustedes tienen. Y al igual que mi compañero Claudio, invitarlo este año a movilizarnos, a informarnos, a saber cuáles son las demandas, no solamente los estudiantes y los trabajadores, sino de las distintas áreas que hay lucha, como los mapuches, cómo se está peleando por la igualdad de género y por los distintos temas que hay hoy día en disputa. En función de lo mismo, reiterar el llamado a la marcha del martes 21 de abril, para que todos podamos estar atentos a los sucesos, participar en el mejor de los escenarios y si no también apoyar con la difusión de la misma y después, posterior a eso, tratar de publicar o comentar desde los medios de contrainformación, no desde los medios de comunicación oficial y burgueses que ya estamos cansados de su versión. Entonces también tratar de generar la noticia y la información a partir de eso. Vamos con señor. ¿Estamos entonces? Ya. Sí. Escuchamos a

Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central en la región metropolitana. Como siempre, cuando volvemos de cada bloque, les recordamos que pueden participar, ser parte de esta conversación, comunicándose con nosotros a través del hashtag Cerro La Izquierda, como lo ha hecho Julio, hijo de Leviatán, arroba hijo de Leviatán, como lo ha hecho Emilio, que dice saludos a Gama, te mandan saludos, Gama. Como lo hizo Gabriel, dice escuchándolos, cabros, en el trabajo, ocultando la verdad. Pero él dice eso por un motivo, porque él, el amigo, yo lo conozco. ¿Ya? Y trabaja ocultando la verdad. ¿Por qué? ¿Qué hace? Porque trabaja en Mega. ¡Oh, qué malo! Por eso él mismo se molesta aquí trabajando, ocultando la verdad. Está ayudándole a sentir, compañero Gabriel. Sí, pues, a veces la necesidad tiene cara, sí, de hereje. De más, que sí. Qué chato. Bueno, pero ahí se aguanta nomás, por algún momento los medios con tu información me podrán dar pega. Cuando se gane plata en esto. Claro. Ah, no se gana. Ah, me tienen engañado. En algún momento yo creo que... Me tienen engañado. En algún momento creo que lo lograremos. Yo creo que es momento de que podamos seguir con la revisión de noticias que has preparado. Esta semana, Angel, ¿cuál es el otro tema que tienes preparado? No sé, a mí me gusta mucho tocar el tema Sokimich. Me gusta, ya, como casi ya morbosa la situación con Sokimich. Esta semana fue impresionante ver a Peña y Lillo y al director del Servicio de Impuestos Internos tratando de hacer como que nada ha pasado. Su lenguaje gestual, los que lo vieron en la televisión, las cosas que dijo, el cómo abrió las preguntas, hizo todo tan evidente que llega a ser como una falta... O sea, es una falta de respeto todo, pero más allá de eso es una cuestión indignante. O sea, pensar que todo el mundo es... voy a decirlo, es weón, porque tratar de hacer como que nada pasa en este país en este momento es sacarle la madre a todo el mundo. Y cuando sabemos que el mismo director de Servicio de Impuestos Internos está involucrado en esta cuestión, es sacarle la madre a toda la gente, a todos los que estamos haciendo. Mira, yo tengo mucha gente conocida que hizo la declaración de la renta. Y ahí uno se indigna, ¿sí? Porque te cobran un montón de impuestos y si ganaste un poco más de plata que otro año, que son un poco más miserables, te hacen un descuento horrible, pues esperáis todo el año este momento por el ahorro, la cuestión y ese concepto que te han enseñado de que siempre recibir la devolución de impuestos y es como para agarrar algo más que lo que recibís todos los meses. Y cuando vi que te están descontando la mayor parte de tu devolución de impuestos y tenía Peñailillo y al director del Servicio de Impuestos Internos con boletas falsas, es que te escupan en la cara. Y yo creo que eso se vio representado de cierta manera en la marcha con 100.000 personas, que la gente ya no está soportando más esta situación. Eso es lo tradicional, me interrumpes cuando quieras, Gamo. No, o sea, también un poco para que la gente pueda comprenderlo en sus hogares, sí, claro. Para que las personas que tienen negocio o tienen un pequeño comercio de barrio, cuando las... todas las señoras que tienen que ir con sus contadores a pagar los impuestos, que no es algo pequeño, sí. O por el simple hecho de no dar una boleta, te puedes ganar una multa pero gigante y que te cierran el negocio por un par de días. Entonces ahí vemos claramente un actuar que es totalmente desigual y desproporcionado en contra de los pequeños comerciantes de barrio, quienes prácticamente se ven amenazados con el Servicio de Impuestos Internos, mientras que a la hora de tratar con los grandes empresarios de este país, prácticamente una institución que tiene guante blanco para... Claro. Es poco menos que le extiende una alfombra roja para que para pasen estos grandes señores a evadir impuestos legalmente. Sí. Eso es lo terrible, es cómo uno puede ver todo el tiempo y escuchar en sus casas y en los distintos espacios en los que uno está, cómo te culpan de robo en un montón de ocasiones. Por ejemplo, una persona que fue, que recurrió a mi compañero que es abogado, lo culparon porque él estaba robando, pero en realidad era su jefe que lo obligaba a hacer boletas ideológicamente falsas. Y el culpable es él. Pero si él no emitía la boleta, era despedido. Entonces, como decían antes Jano con el compañero Gabriel, la necesidad tiene cara de eje y el descaro llega a tal punto que el robo legal es tan validado por la sociedad hasta este momento. Ojalá que en este momento el robo legal deje de ser validado por todos los habitantes de este pedazo de tierra llamado Chile, porque hasta el momento uno podía escuchar en las conversaciones de Once con su familia el cómo miraban a México, el cómo miraban a Argentina, Brasil, cómo, Brasil, y cómo hablaba mal la gente de Argentina, hablaba mal la gente de México, hablaba mal la gente de Brasil, no, y todos contaban anécdotas de los que habían tenido la posibilidad de salir del país, salían y volvían con grandes anécdotas diciendo lo corruptos que son los otros países, pero teniendo en su bigote la corrupción en su propio país, admirándose del resto y siempre creyéndose los jaguares de Latinoamérica y además con una moral intachable. Y cuando nos estaban robando en la cara, pero no todos nos podíamos dar cuenta. Quizás ahora, para lo que sirve esta cuestión, es para que todos se den cuenta que el robo es legal. Y cuando Peñalillo dice, nosotros financiamos la campaña de Michelle Bachelet, completamente legal, apegado a la ley, tiene razón. Porque ellos roban legalmente, no es porque, o sea, lo más probable o lo que están intentando hacer es que ninguno de los políticos que tienen que ver con todo este entuerto el día de mañana tenga que recurrir a los tribunales, es decir, nunca tengan que pasar por la cárcel, ni pagar una multa, ni nada, porque lo que ellos hicieron está amparado en la legalidad. Ahora, eso es muy discutible, porque la legalidad no tiene por qué... No es que la legalidad sea el estado ideal de las cosas, más que no es porque Peñalillo pueda decir la campaña de Bachelet fue financiada legalmente, no es que si fue financiada legalmente, fue financiada de forma transparente. Eso es justamente la diferencia. No porque sea legal, es transparente. No porque sea legal, es justo. Tenemos que quedarnos callados porque estamos todos contentos. No es justo. Entonces eso es lo que creo que ahí da en el clavo con la palabra que usáis. No es justo. No es justo que esta gente pueda robar de esa manera, como tú decís, y la gente en su el bar, el negocio del bar, la frutería del barrio, normalmente tiene que pagar patentes más grandes que el líder, impuestos más altos que los mismos dueños de Sokimich, porque ellos descuentan además con la obra de caridad que tienen. Tienen un éxito de contadores dispuestos y de abogados tributarios dispuestos a poder evadir impuestos de forma legal. Prácticamente. Sí, pues de hecho me estoy cambiando de asiento, por eso sí me escucho rara. Ahora te escucháis, pero perfecto. Así ahora que sí. Quizá tenía razón mi teoría, que está mal configurado el micrófono. Está hecho para que esté de frente, pues ambos lados, ¿no? Ya. No, tú estás bien, Gama. Y la... o sea, era conmigo. Era conmigo el micrófono que no le gustó. Sí. El... Ahora pues, sí, al fin te escucháis bien. Ya, qué bueno. Por fin. Ya, siempre me voy a sentar a este lado. Y para que todos me puedan escuchar más claramente, porque además como hablo un poco rápido y enredado, sumándole que se escuche bajo, está difícil mi participación. Me gustaría poder comentar un tuit que ¿sí? acaba de llegar de nuestro amigo Gabriel, uh-huh. Por el usando el hashtag Cerro la Izquierda. Él nos cuenta que el tema es que en Chile la corrupción se legaliza, y lo más probable es que se legalicen sí. todas las irregularidades actuales. Claro, todo lo que tiene vacío legal va a ser regularizado, pues porque en Chile ley para todo, o sea, no sé, pues no queremos que hagan pichí los perros en la esquina y hay ley para eso. Y ahora, por supuesto, los que hacen ley van a poder hacer ley para ellos mismos y para nunca ser enjuiciados, o sea, eso está claro, la corrupción va a ser legal. Y ese yo creo que va a ser el resultado si es que nosotros como pueblo no reaccionamos ante eso. Y sobre todo los que hacen la ley y los que son financiados por empresas que se enriquecieron durante la dictadura, sí, porque acá no solamente, bueno, aparte de ser grave el tema de que estén financiando su campaña con aportes ilegales de empresas multimillonarias, es el tipo de la calaña de gente a la cual le están pidiendo plata. Sí. Le están pidiendo plata a empresarios que se enriquecieron sí. en la dictadura, a personas que prácticamente pasaban sus barcos para torturar a las personas, pasaban los camiones, los fundos. Bueno, en el caso de Paulman no es prácticamente, él prestaba sus barcos literalmente para ir a tirar los cuerpos al mar. Claro, y yo el otro día me topé con una entrevista en un canal del cable, porque ahora tengo cable en mi casa, algo nuevo para mí, una entrevista a Meo, ¿cómo es que se llama? O Enrique Ominami, no me acuerdo. Enrique Gumucio. Y ese señor, ese tipo, planteaba que... Enrique Sokimich. ¿Ah? No, perdón, me interrumpí ese con una talla. Ese tipo planteaba que le preguntaba al periodista, tratando de acorralarlo de la forma en que lo hacen los periodistas al servicio del poder, le preguntaba si él le pediría dinero a las empresas. O sea, a los empresarios. Y él decía, no, las empresas. Entonces, trataba de evadir la pregunta respondiendo que a las empresas sí se les puede pedir dinero y se les puede pedir dinero de forma transparente. Y cuando le preguntó de una forma un poco más incisiva si es que le pediría nuevamente dinero a los empresarios envuelto en esto, él no tuvo reparo en responder que sí. O sea, lo que ellos hacen es completamente nuestras narices. Ellos lo dicen abiertamente. Ahora que estén con este problema es un pelo en la cola, yo creo. Y como dice Gabriel, lo más probable es que se legisle a favor de ellos y que puedan seguirlo haciendo, pero ahora sin ningún problema, sin que ningún fiscal ni nadie más pueda molestarlo en el fondo, porque hasta el momento no ha pasado más allá de una pulga en el oído el tema. Y finalmente las señales políticas que estamos viendo en la actualidad apuntan a que finalmente se va a haber un acuerdo y acá van a ser como que no ha pasado nada, porque finalmente ratificaron a Michelle Jorrat, sí, quien fue el contador de la campaña de Bachelet, o sea, fue la persona que se encargaba de legalizar los aportes irregulares. Claro. El tipo no puede decir que no sabía. Claro. El tipo sabía y yo creo que, o sea, era su pega, de hecho. Su pega es esa, prácticamente hacer legal lo que es injusto. Sí, y recordemos que este Peñailillo estuvo muy cerca de nosotros. Él fue gobernador de Arauco y en su gobierno en Arauco fue tan perro como es ahora, o sea, tan desgraciado como es hoy día. Reprimió, asesinó, se encargó de encubrir a los grandes latifundistas, otorgó grandes ejércitos de carabineros para la protección de los usurpadores en el territorio de Arauco, le dio toda la pasada a la celulosa, a la industria forestal. Entonces, ¿qué esperamos de una persona que tiene esta trayectoria? Hoy día en este puesto, y además toda su carrera política está enfocada en este tipo de prácticas. En ningún momento él va a tratar de esas prácticas, no cae en su cabeza que estas prácticas sean reprobables. De hecho, yo creo que si nosotros nos sentáramos alguna vez a conversar con él, diría que nosotros somos ultrones de izquierda y que estamos completamente locos. ¿Cómo podemos estar postulando eso si así se hace política en Chile? Y ese es el problema, que los partidos oficiales en Chile, así se hace política robando, se hace política asesinando, se hace política dándole las pasas a los grandes latifundistas y empresarios ladrones, haciendo negocios con quienes prestaron sus barcos para arrojar cuerpos al mar en dictadura. Así operan los políticos en Chile. Y eso hay que transparentarlo todos los días. Esto no es un evento aislado. Esto hoy día lo podemos conocer, pero no es un evento aislado. Así creo yo, por lo menos. Esto ya es una columna de opinión personal prácticamente, pero ese análisis que he hecho en este último tiempo y que he tratado de también conversar con todo el mundo en mi lugar de trabajo, con mi familia, en el colectivo, en todos lados, porque se tiende mucho también a aislar el caso, como los medios de comunicación lo aíslan, como si fuera una cuestión particular, de un momento particular político en Chile, donde en Chile hoy día está una crisis política. Esta cuestión no es así. Esta crisis política es propia de la élite política chilena. Es síntoma de algo, sí, que es mucho mayor y que escapa un poco a la decencia de lo que muchos quieren no ver. Claro. Oigan, perdón, ¿sí? No, continúa. Bueno, lo que iba a decir era que, como tú planteas, es un síntoma de un sistema económico que permite todas estas prácticas y que para sobrevivir necesita todas estas prácticas y con este tipo de gente. No es más allá, siempre nos tomamos con el mismo gran bloque de cemento que el sistema económico y ahí quedamos estrellados, pues, porque todas estas prácticas se dan con un sistema económico que busca esto, pues, que los empresarios necesitan. Los empresarios son los dueños del poder económico y los políticos sus administradores. Y con ese tipo de empresarios, con este sistema económico, no podemos esperar otras cosas tampoco. Me gustaría poder comentar un tuit que ha llegado ahora último, ¿sí? Es de nuestro amigo Emilio Morales. Él nos señala que en el caso del vínculo del ministro Peinadillo con Sokimich, le han bajado el perfil de forma muy ordinaria, siendo que es algo muy grave. Tiene toda la razón, Emilio. Sí, una forma ordinaria de bajar el perfil. Ya se le acabaron todos los recursos más o menos decentes que tenían de encubrimiento. Mira, Lena Bombar con su cambio de look, con sus colores más claros, con el gesto de ir ella a fiscalía a declarar, tuvo un poco más de inteligencia, trató de hacer algo que trató de que le funcionara. Esta otra, la compañón, que dio unas disculpas públicas, bueno, el hijo de la Bachelet fue un descarado al llegar a un auto fiscal a declarar, pero que ya y no es ningún funcionario fiscal. Ahí la cagó, o sea, dentro de toda la gravedad que sí, tienes, así como que... Ya, es el último gesto de... desprecio. Sí, puedo hacer lo que quiera en este país, soy el dueño de esta cuestión y no me molesten más. Entonces, eso es lo que transmite. Sí, y que llegue en un auto fiscal. ¿Y? Yo tengo el servicio, este país está a mi servicio, y ustedes están meando fuera el tiesto, como dicen las viejas en la casa, las señoras, perdón. De hecho, voy para el tema de qué ordinario Peña y Lillo, porque Peña y Lillo se para como un Paco, con la parada de Paco, frente a las cámaras de televisión, y da una disculpa que da pena, pues ni siquiera elaboró un discurso más o menos creíble o articulado de cierta manera. Y cómo lo tratan de encubrir todos, y cómo hacen un comité político rapidito para ver cómo lo podemos sacar del paso al Peñilillo, que puta que va a ser estrella en algún momento, así se proyectaba por lo menos, esperemos que no sea así. Entonces, ni siquiera tuvo la astucia, o trató de tener la astucia, que trató de tener la Bombar, pues, porque la Bombar trató de hacer algo, pero tampoco le resultó, pero es que este otro no trató de hacer nada, pues. Fue un descaro abierto, ¿no? Eso. No sé. Yo quería comentarle algo. ¿Sí? No sé si cuando ustedes estaban hablando al principio de este bloque, no sé si se dieron cuenta que estaba hablando por teléfono. Sí, nos dimos cuenta que estaba hablando por teléfono. Nos llamó un caballero, Cristian, su nombre, para felicitarnos. Que le gustaba mucho el programa. Le dije que si quería salir al aire a mandar los saludos. Dijo que no porque le da un poco de vergüenza, creo. Pero que le gustaba mucho el programa, que ojalá siguiéramos, que lo escuchaba cada vez que podía. Me preguntó bien las coordenadas para sintonizarlo, porque no cachaba muy bien a qué hora empezábamos ni qué día salíamos. Así que le aclaré que era todos los viernes de 5 a 7. Que él es de Tomé. Él es de Tomé, pero trabaja acá en Barrio Norte. Así que no escucha en la pega. Ah, qué bueno. Un saludo para él. Así que un saludo para Cristian. Así es, que pueda colocar la radio bien fuerte para que todo el mundo pueda... Sí, que le cuente a todo el mundo. Pueda contrainformarse. Claro. Y bueno, así que saludos para él. Pues no, le dije que a mí me alegraba mucho escuchar el llamado y imaginaba que a ustedes también. De hecho, a mí me hormigueó la espalda. Hay que le mandara saludos a su hija Amanda, si no recuerdo mal el nombre, pero estoy seguro que sí. Un saludo a su hija. Y gracias por escucharnos y ojalá que nos siga escuchando. Y si alguna vez tiene algún reparo y no una felicitación, también la acogeremos con la misma satisfacción que estamos acogiendo hoy día sus felicitaciones. Sí, pues. Y que pueda conversar, no sé. Pues. Sí. Dijo que iba a intentar de llamarla otra semana igual. Ya. Qué bueno. Ojalá lo esperamos. Así que si usted igual está escuchando y quiere comunicarse con nosotros, por último, para retarnos y decir, están hablando puras cabezas de pescado y tener un debate, algo así, que llame al 041-252-2151, como lo hizo Cristian, pues al 041-222-2151. Cuando llamó, ¿sí? Le aproveché de preguntar si quería escuchar un tema. Ya, ¿y qué nos dijo? Y nos pidió una banda española que se llama Reincidentes, con la canción En la ciudad de los sueños. Ya, pues, así que eso. Nos vamos entonces con la canción que pidió Cristian y a la vuelta volvemos con el último bloque ya de Cerro a la Izquierda. En la ciudad de los sueños, donde nunca ha habido dueño y la gente se mira al pasar. No hay mierda King ni mierda Donalds, tampoco culo cola, y las calles las ponen a una hora más normal. En la ciudad de los sueños, vivienda, drogas ni sexo son motivos de preocupación. No hay policías ni ladrones, ni fusilan fumadores, las horas puntas son las de la siesta y botellón. Y la paz reino y el amor venció, y qué bonito el cuadro me quedó. En la ciudad de los sueños no hay soldados ni banqueros, y a los viejos se les mima sin dudar. Los juzgados son viveros, las iglesias son museos, y el único partido es el del equipo local. Y la paz reinó y el amor. sanidad y conocimiento son derechos que nunca hay que pagar. No se hacen contratos basura, se persigue la usura. La cultura no es negocio ni es el arma para mandar. En la ciudad de los sueños no hay ciudad ni pedigüeños. Corte inglés, parquecito para jugar. No se hacen vallas antimoros, tampoco matan toros. Y en los atascos se hace gala de muy buen humor. La ciudad despertó y el dueño volvió. Y los sueños se fueron al cajón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y los sueños cumplieron su misión. En la ciudad de los sueños. Hola, bueno, ahora estamos de vuelta con el último bloque de Cerro Izquierda. Se nos hizo corto el programa, como siempre, son las 6:30 ya. El saludo, como siempre, a Santiago, a Radio Villa Francia, a todos los auditores que nos están escuchando por allá y también a los que nos están escuchando acá, más cerca, en lo más local. El último bloque, no sé si quieren recordar, a mí siempre se me olvida el número de teléfono. Me gustaría recordarle a los vecinos y vecinas, así como a todas las personas que se encuentran escuchando en estos momentos, que pueden llamarnos por teléfono al número 41, que es código de área, 41-252-2151. Lo repito, es el 41-252-2151. Así como lo hizo Cristian, que llamó hace poco. Sí, justamente. Recordemos también que tenemos junto a nosotros a la agencia Medio a Medio, a Radio Villa Francia, también nos apoya el canal 3 de Conce, los amigos del resumen y también profitando.com, que siempre están ahí todos nuestros programas para ser escuchados posteriormente. Si los que llegaron tarde, que ya se dan cuenta que estamos en el último bloque y quieren escuchar el resto del programa, que estuvo bien bueno, pueden recurrir a profitando.com y también a nuestro fanpage en Facebook. Así es. Me gustaría también recordarle a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos de que también pueden escuchar la repetición de este programa por Radio Villa Francia. Justamente. A los que ocurre los lunes a las 10:30 de la noche. Lunes a las 10:30. Mira, qué buen día para escuchar un programa como este. El lunes es un día tan desagradable y a las 10:30 es un rato perfecto para hacer... escuchar otro programa, sí, más desagradable. No, pues para activar la neurona, pues. Para pensarla. Echar, sí, pues para echarla a correr, pues si es el primer día de asco que uno tiene en la semana, pues entonces para echar a correr la neurona y para escuchar buena música, estamos nosotros siendo repetidos a las 10:30 de la noche por Radio Villa Francia. Así es. Tengo un par de anuncios locales que hacer. Hoy día a las 9 de la noche en el restaurante Cocina Privada, ese que queda enfrente del terminal Camilo Enríquez en Concepción. Sí, en el sector Camilo Enríquez. En el ex restaurante Donde Carlos T. Sí. Va a estar tocando Choroboro con toda su música popular. Así que ahí usted vaya y pase un rato agradable junto a Choroboro y su música. No se exceda ni con el copete ni con la comida, sí. Yo creo que todo lo contrario. No, excédase. Ustedes no estamos de acuerdo. No se exceda. No se exceda. Que después viene el precio del otro día. Así es. Sí. También me gustaría contarles de que mañana sábado 18 de abril a las 3 de la tarde, en esta sede, que es la sede de Villa Los Eucaliptos en el Cerro La Pólvora, se realizará el taller de medio ambiente, en donde se estarán enseñando técnicas de reciclaje de botellas para convertirlas en macetero. Esto ocurre todos los domingos a las 3 de la tarde. Repito, domingo 3 de la tarde, en sede de Villa Los Eucaliptos, el taller de reciclaje para botellas. Así que todos los vecinos y vecinas cordialmente invitados. Es apto para niños, niñas y adultos y abuelito, abuelito, tía, tía. Todos quienes deseen... Saludo, profesor Rosa. Todos quienes deseen aprender de cómo cuidar más este humilde pedazo de tierra llamado Chile. También me gustaría comentarles con respecto a una iniciativa que mientras busca el papel el gama y rellena, que se está llevando a cabo en Quillón acerca de un programa de capacitación en la municipalidad de Quillón, que sí, es gracias a un acuerdo suscrito entre la municipalidad y el CERNAM, en donde a través del programa de Mujer Jefa Trabajadora y Mujer Jefa de Hogar se estarán capacitando a una cantidad bastante grande, cerca de 100 mujeres este año. Así que nuestros saludos para todas las mujeres que están luchando por poder aprender un poco más y poder para poder un poco ayudar a sacar a sus familias adelante. Así que, Angel, ¿con qué tema...? Tengo un anuncio, uno o dos anuncios. Para la gente que nos escucha y que pueda acceder, que no es tan lejano para ellos, la Universidad de Concepción, el jueves 23 de este mes de abril, el próximo jueves a las 18 horas, se va a realizar una candola. Una candola que va en beneficio de una publicación. Una publicación que igual va a tener una característica de contrainformación, y la candola se llama Contra Todas las Escuelas. Es de principalmente el Escombro, el Centro Cultural Escombro pide la difusión de este evento, y también hay una peña solidaria que está un poco más lejos, sí, que es el 2 de mayo en la Junta de Vecinos 12 de Lorenzo Arenas. Así que ahí vamos a estar entregando mayores detalles de la última que mencioné, para que nos vayamos haciendo el ánimo para el 2 de mayo, después de un fin de semana largo, después de ir a marchar el 1 de mayo a Talcahuano. Así es, a Talcahuano. Sin olvidar eso, a Talcahuano, nos vamos a ver ahí. ¿Por qué tanto énfasis? ¿Cómo? ¿Por qué tanto énfasis en la palabra? No, porque no nos vamos a confundir de bloque, vamos a terminar engrosando las filas de la CUT. Vamos a terminar marchando con el gobierno. Claro. La otra, ¿de dónde sale para no ir? ¿Ah? La otra va a ser acá en Conce. Claro, en Conce. Pero sale de... No, eso no lo tengo claro, no sé dónde sale. Yo... No. Pero hay que ir a Talcahuano. Tengo la impresión de que la marcha de Conce sale de la Plaza España y enfrente del gobierno regional, de donde están sus amigos instalados. De adentro. de la oficina del intendente. Ahí nos convocan. Y creo que de ahí se van un poco a por Barros Arana y llegan hasta la Plaza de Armas, algo así. Un recorrido bien corto en realidad. No, estos viejos no quieren... No, quieren a caminar, pues andan todo el día sentados en el auto. Sí. No cachan lo que es caminar. Del escritorio al auto. Claro, el escritorio al auto, y un ejercicio impresionante para ellos. Era la peña, la última que mencioné, que estaba mal informada, es el 2 de mayo, pero es por el canal 3 también. Sí, pues, sí, da que pasamos confundí. El aviso. Reiteré información. De hecho, iba a decir que... Que era la misma. No, que habían dos el mismo día, en la misma parte, la misma, me parecía raro. Sí, es la misma. ¿Y qué más iba a decir? Ya, pues en Talcahuano nos veremos, pues andaremos reporteando, también marchando, también mojándonos, y de todo un poco, así que ahí nos podemos ver. Hoy a mí ayer me mojó el guanaco. Y reunirnos. ¿Cómo? A mí ayer me mojó un poco el guanaco. Sí, pucha. Por andar tomando fotos. Voy a andar tomando fotos, ¿viste? No hay que tomar fotos, solamente grabar. Uy, cuidado. Sí, se movió un poco el micrófono. Ya, ahora quería comentar un tema igual que siempre tocamos y que está igual enlazado con los dos anteriores, que tiene que ver con una marcha que se hizo acá en Conce el 14, que fue el día martes, si no me equivoco, en contra de las forestales, de la expansión de la industria forestal. No llegó tanta gente, pero llegó harta gente motivada. Se espera que en próximas marchas llegue un poco más de gente. Bueno, es evidente la razón de esta marcha, no seguir expandiendo las industrias forestales, no seguir expandiendo la pobreza, no seguir expandiendo la miseria. Por lo tanto, marchar por este tipo de... por la no expansión de la industria forestal, aunque suene a veces en una región que está llena de forestal y que mucha gente se ve obligada a trabajar en las forestales, puede sonar un poco violento para la gente que trabaja en las forestales, pero hay que entender que este es un modelo de producción que nos tienen obligados a trabajar en él en algunos sectores, Curanilahue, Mulchen, puta, el lado de Coliumo, está lleno de pino y eucalipto y no hay otra fuente laboral. Pero no por eso hay que defenderla, no por eso hay que seguir acompañando su expansión, sino que tan solo lo invitamos a hacer una mirada crítica al respecto y también a entender que esta industria forestal está dirigida por el grupo MAT, el grupo Angelini, que son unos más de los que antes nombrábamos, de estos empresarios ladrones. Y imagínense que ellos en sus manos, Angelini y Mate, la familia Angelini y la familia Mate, tienen en sus manos 2.5 millones de hectáreas entre la región del Maule y la región de Los Ríos. Tienen la mayor parte del suelo entre el Maule y Los Ríos ellos, pues en sus manos. Hay ya un duopolio evidente y un uso del suelo al servicio del monocultivo que es desmedido y que está trayendo efectos tanto medioambientales, en la salud de las personas y también en la precariedad laboral de las personas, porque siempre hemos tocado este tema antes, pero nunca está de más mencionar que el obrero forestal está en pésimas condiciones laborales, los sueldos son bajísimos. Existen un montón de abusos, un montón también de no pagos, de declaración de quiebra de los mismos contratistas que trabajan para Arauco y para CMPC. Por lo tanto, la precariedad que produce esta industria es altísima. Beneficios, ninguno. Lo único que hasta este momento ha traído esta industria forestal es desgracia a todos los territorios en los cuales está y a los cuales se está expandiendo. Yo creo que sería súper bueno que pudiéramos un poco comentar cuáles son los efectos medioambientales de la expansión de esta industria, porque a lo mejor las personas sí. Que están en Santiago pueden pensar de que claro, un bosque, un árbol sí, es algo bueno, es un, o las mismas personas que vienen en Concepción. Sí, puede ser hasta bonito a la vista. Bonito vivir cerca de, pero hay claro. Que aclarar de que estos no son bosques. Son plantaciones de monocultivo que aniquilan toda la biodiversidad que en ellos vive. Sí, sí. Entonces provocan, empobrecen el medio ambiente en vez de otorgarle sí. mayores mayores aspectos positivos. Sí, a propósito de lo mismo, es bueno resaltar que en el resumen.cl pueden encontrar el documental Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile, que es un documental que ilustra muy bien la problemática forestal, pero sí hay que resaltar algunos de los aspectos, como tú dices, Gamaliel, del peso ecológico, el peso en el medio ambiente, el peso en la tierra. Hay que mencionar la erosión, hay que mencionar la muerte de las aves, de la fauna y de la flora en los sectores donde esta existe. También el agua, la problemática del agua que trae consigo la plantación de monocultivo de eucalipto, de pino y eucalipto. También el despojo de territorios pertenecientes al pueblo mapuche, el engaño que han hecho para poder comprar territorio, muchas veces a precios bajísimos, acudiendo a las peores artimañas, desde el analfabetismo de las personas hasta sus propias enfermedades para poder adquirir territorio. También otra práctica común es el aislar a la gente, es decir, rodear ciertos sectores de plantaciones para que la gente se vea obligada a vender una vez que ya no tienen agua ni ningún acceso, los caminos son ocupados por sus propios camiones que cosechan las mismas plantaciones forestales. Entonces se vuelve una cuestión que acorrala, que ahoga y que en definitiva asesina a todo lo que está a su alrededor. Porque es tan drástico como eso, ¿no? No hay nada más que, o sea, cuando uno suma y resta, la cuestión es clara. Cuando uno tira la raya, es pura muerte y pura devastación lo que genera la industria forestal. Hay que considerar de que el polen de los árboles, al sí. ser dispersado al medio ambiente, al ser liberada al aire, provoca enfermedades respiratorias sumamente graves, tanto en las personas como en los animales que muchos de los campesinos crían. Entonces, es cosa de que planten un bosque al lado tuyo para que empieces a tener asma, para que tus animales se mueran. Sí. Y bueno, el peso, sí, del polen también, pero es que son tantas cosas. Y imagínate que los camiones para cosechar tienen que entrar por caminos muchas veces no en buenas condiciones y levantan una cantidad de tierra importante. Material particulado. Material particulado, entonces la contaminación pasa por ahí también. El ruido es increíble. Cuando uno vive en el campo, y lo que más valora la gente cuando se va a vacaciones a una cabaña por ahí o acampa por ahí es la tranquilidad, ¿cierto? Pero cuando uno tiene un tren forestal al lado, esa tranquilidad desaparece, el silencio desaparece y también se ven espantados los mismos animales por el ruido, el nivel de ruido que tienen los procesos de tanto de plantar como de cosechar. Siempre están ingresan mucha maquinaria pesada. La maquinaria pesada que con la cual contra la cual atentaron la coordinadora Comayeco hace un par de días atrás, esa maquinaria, esos grandes bulldozers que fueron quemados, emiten contaminación, tanto acústica, pero también tiran, no sé, bencina, aceite, y esas cuestiones son lavadas las mismas vertientes, contaminan el agua, la poca agua que hay la contaminan. Uno puede a veces decir, pero ¿por qué atacan al camión? Si el camión presta servicio a las forestales y las forestales traen todo toda esta devastación, entonces es una cadena de desgracia las forestales en el fondo. Y pasando, podemos pasar a otra noticia. No sé si es pasar a otra noticia, quizás tomar una parte de la noticia que hemos comentado ya un poco, pero tiene hartas aristas, que tiene que ver con la marcha que hubo de más de 100.000 personas en Santiago y de 6.000, alrededor de 6.000 creo que fueron acá en Concepción. 10.000 creo que fueron acá en Concepción. Sí, 10.000. Creo que fue un poquito más. Ah, ya, es que quizás me quedé con el número que dieron los carabineros. Sí, pero siempre los carabineros bajan el número, las organizaciones sociales suben el número. Pero a lo mejor esa discusión. ¿Qué será que no saben contar a lo mejor? No, sí saben, yo creo que saben contar, pero el problema es que no les gustan los números que tan grandes. Sí, pues tan grandes, pues sí, es cuático, como se dice coloquialmente, ver cuadras y cuadras y cuadras de gente. Yo escuchaba a un auxiliar del lugar donde yo trabajo que decía que fue a comprar algo y decía que pasaba gente. Entonces era como, ¿de dónde salió tanta gente a marchar? Y claro, pues ahí comentábamos uno de los aspectos de lo que significa esta marcha, que ya, si bien solo estudiantes, hablando de la educación pública, tienen demandas súper claras, pues claras, tan claras como no queremos más universidades privadas, solamente que necesitamos universidades públicas. Ya, no hay cabida siquiera a la discusión de un sistema mixto que en algún momento se deslizaba, o que no había claridad, no había tanta puntualidad en las demandas de los estudiantes. Hoy día ya no hay esta indefinición o cómo se podría decir que es un discurso más bien general, sino que ya se llega a la definición más puntual y más concreta, diciendo, por ejemplo, lo que les planteaba, pues que no, ya no se necesitan universidades privadas, no queremos más universidades privadas. Y también en la participación de tantas organizaciones sociales y tan diversas, profesores, jubilados, trabajadores, universitarios, secundarios, mapuches, agrupaciones antipatriarcales, artistas, intelectuales, los llamados intelectuales. ¿Por qué te dio risa eso? Sociales. ¿Ah? ¿Por qué te dio risa? Porque intelectuales. Ah, no, yo pensé que te había reído con antipatriarcales. No, con intelectuales esta vez. Ah, ya. Me causó más gracia. Y también organizaciones sociales y políticas diversas. Y todo, yo creo que se englobaba en una lucha que es la lucha anticapitalista. Y una lucha que, aunque puede sonar hippie, que es una lucha anticapitalista para cambiar la vida. Entonces, cuando esa claridad política es tan transversal en tantas organizaciones tan diversas, pero sí de la izquierda, destacando eso, no hay cabida para ciertas prácticas antiguas, como por ejemplo que el Partido Comunista dirija la marcha. Ya no estamos en esos tiempos. Hay prácticas que tenemos que erradicar. Ellos no están en contra del sistema capitalista, ellos se están adaptando y acomodando dentro de este sistema. Entonces hay que definir y hay que ir cortando ciertas cosas, pienso yo, y se ha ido haciendo. Y por eso hoy día podemos decir que hay organizaciones como esta, como Pobladores Sin Casa, marchando junto al universitario y ya a los secundarios y también a los trabajadores y a los jubilados, pues. porque las luchas ya no son me da la impresión que esta marcha mostró un poco de unidad dentro de los distintos sectores, de convergencia dentro, sí, de todas las luchas. Sí, justamente. No sé, yo no quiero ser tan optimista e ilusa. No digo que esto sea un pie para algo, pero lo que una coyuntura prerrevolucionaria. ¿Ah? Una coyuntura prerrevolucionaria. Claro, no estoy planteando eso en ningún caso. Pero sí creo que hay algunas claridades que no teníamos o que no éramos capaces de tener en algún momento. Entonces, esa marcha de 100.000 personas, que puede sonar solo un número, tiene también un sentido y una profundidad súper importante. Acá nuestro amigo Gabriel desde Santiago nos comenta que finalmente es el descontento en general, al fin y al cabo. Claro. Que se vayan todos. Sí, justamente. Y creo que esa es la frase. Esa frase, desgraciadamente, en algún momento la acuñó el pueblo argentino, porque pasó por un proceso súper violento y esa frase queda en nuestra memoria hace muchos años. Aunque a mí esa frase no me genera tanta simpatía, porque finalmente puede inducir a las personas a creer de que esto se trata de un problema de payasos y no del circo, que este es un problema. Puede inducir a las personas a creer que esto se trata de un problema de las individualidades. Qué buena referencia que están es ahí en el gobierno. No, es decir, ¿era? Que si llega un momento en el que se cambia todas las personas del gobierno, esto va a mejorar. O si se llaman a elecciones anticipadas y se renueva la Cámara de Diputados, o si se hace un cambio de gabinete y se ponen a otras personas, esto va a mejorar, pero esto no es así. O como pasó en Argentina, que se fueron todos y después volvieron. Sí. Por eso decía que nos quedó esa frase dando vueltas del proceso argentino. Porque ojalá que no sea solamente un recambio de ladrones, ¿no? Que no cambiemos unos por otros. Cuando se habla que la Bachelet deslizó su posibilidad de renuncia, que esa cuestión no puede ser más mentirosa, pero cuando lo hablan siquiera... Nosotros no queremos la renuncia de Bachelet, nosotros no queremos tampoco que se cierre el Congreso. Ni que se vayan todos. Ni que se vayan todos, nosotros. ¿Qué es lo que queremos, Camarón? Tenemos que construir alternativas económicas, sociales y políticas desde el pueblo, desde las personas que estamos en la base de este país, desde las personas que movemos este país. Tenemos que construir nuestras propias alternativas políticas, económicas y sociales para disputar poder. Claro, yo estaba confundido, yo pensé que queríamos matarlo a todos. Me había confundido un rato, pero volví a la lucidez. Volví a la lucidez. Entonces. No, que me gustó la referencia del Gama. Dijo, ¿cómo era? Que no era un problema de los payasos, sino del circo. ¿Cómo? Sí, está buena esa. Eso así podría ser titulado el capítulo de hoy. El capítulo de hoy podría ser titulado así. Podríamos, sí, puede ser. Eso. Es una buena referencia. Sí, claro, yo creo que todo el capítulo de hoy día, porque ya nos queda poquito tiempo. Estamos cerrando, de sí, hecho. Ha sido en función de eso, en función de destacar que no son los payasos, sino que es el circo. Porque podemos hablar particularmente de la huelga de hambre, podemos hablar particularmente de las marchas, pero en el fondo estamos frente a la misma problema. Parte de lo mismo. Sí, parte de lo mismo. Son síntomas o son pequeños síntomas de una misma enfermedad. De un mismo padecimiento. Entonces no nos sirve nada más que se vayan todos. Tenemos que cambiarlo todo. Tenemos que tener alternativas políticas y económicas, porque finalmente son los trabajadores quienes mueven este país. Sí. Yo creo que estamos... Vamos cerrando ya el boliche, pero si tienen algo que decir. Tengo un anuncio que quedan hacer. Quedan unos 5 minutos todavía. Me queda un anuncio que hacer de que están ofreciendo posibilidades de capacitación. Esto es en Fundación Trabajo para un Hermano. Esto queda ubicado en... Bueno, esto va dirigido para todos nuestros vecinos, para todas las personas que se encuentren cesantes, hombres y mujeres entre 18 y 65 años, que tengan una ficha de protección hasta 13.484 puntos, y que se encuentren viviendo en las comunas de Concepción, Chihuayante, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, Penco, Tomé, Hualqui, Coronel y Lota. Estas personas pueden dirigirse a Juan de Dios Rivera, 1364 Concepción. Esto queda en Paicaví, en Juan de Dios Rivera con Paicaví. Entonces ahí usted puede hacer las preguntas necesarias en Fundación Trabajo por un Hermano. Están ofreciendo becas de capacitación en el curso de vendedor y atención de caja registradora, bodega, administración de bodega, en manipulación de alimentos y en operación de servicios de alimentación. Me gustaría contarle a todas las personas que están escuchando esta información de que esta beca de capacitación le lleva bono. ¿Qué le lleva? ¿Qué le lleva? Le lleva bono de locomoción y colación. Es decir, cuando usted tome este curso le van a dar 5.000 pesos por día asistido. Son 60 sesiones, así que vaya sacando la cuenta. 6x5. También le lleva cuidado infantil durante la capacitación y práctica laboral. Va a tener un lugar para dejar a su niño, a su niña, hasta los 12 años. También va a tener un bono de práctica laboral, por el, bueno, que son 100.000 pesos por el periodo de práctica. También va a tener un bono de inserción laboral por 100.000 pesos también, que es por un incentivo por obtener un trabajo con contrato y permanecer en ese trabajo. También le van a proporcionar la indumentaria para la capacitación y práctica de acuerdo a su oficio, por ejemplo, zapato de seguridad, blusa, pantalón. En temas de manipulación de alimentos le van a dar su mandil, su cofia, su delantal, su chef, delantal de chef y pechera. También incluye seguro de accidentes personales y materiales para la capacitación. Toda la inscripción y todos los trámites los puede hacer en Fundación Trabajo por el Hermano Concepción al teléfono 41 27 36 4991. Repito el número: 41 36 491. O también en Juan de Dios Rivera, 1364, esquina Paicaví, desde las 8:30 a las 19 horas. Así que todas las personas que se encuentran buscando pega, creo que esta es una buena instancia, así que todos cordialmente invitados. Me dicen acá por interno que la frase del payaso del circo no es de Gama, que la escuchó en otro programa, ¿es verdad o no? Es que yo escucho hartos programas, así que... Me dicen, esa frase es de Alfonso, me dijeron, del matinal de la radio Villa Francia. Puede ser. Pero está bien. Sí, total, somos programa amigos. Sí, pues. De hecho, he estado últimamente... Pero debiste haberlo citado. Ah, sí. Si eres como buen sociólogo. Me pueden acusar de plagio. De hecho, de eso te están acusando ahora. Pero bueno, sí, pues, entonces... El Gama está escuchando harto ese programa. He visto que de repente aparecen unos tweets de la cuenta Cerro a la Izquierda, para que sepan este personaje. Así que yo estoy escuchando harto el programa Angel, y si el tiene... matinal de la radio Villa Francia. Muchos saludos para Alfonso, también para todas las personas que participan ahí, para Antonio. Pueden contar a Gama como fans. Como seguidor del líder, como dicen. Seguidor. Oye, Angel, ¿algo que decir antes de cerrar? Nos quedan ya, estamos bien. No, que llevo harto rato esperando una tormenta eléctrica que anunciaron. Estoy frustrada. ¿A cuándo iba a ser antes de ayer la tormenta? Sí, antes de ayer yo estaba preparada porque me gusta eso de las tormentas eléctricas. Las explosiones. Sí, encuentro que son simpáticos y además esos rayos que parecen flashes de Dios. Como que nos están sacando fotos del cielo. Así que tengo un reclamo formal contra los meteorólogos. No, sus pronósticos son cada vez peores. Eso es medio talla, medio verdad, porque la sequía para acá nos tiene acogotado a todos y en el campo estamos todos desesperados con que llueva un poco y no pasa nada. Han habido unos amagues de lluvia que no han, han mojado un poco, han rociado los cultivos y han rociado el pastito para los animales. Entonces ojalá que llueva pronto y ojalá que todos puedan hacer machitunes, rogativas, yiyipunes, lo que quieran para poder hacer llover. Bombardear el cielo con sales de plata, ¿no? ¿Cómo? Bombardear las nubes con sales de plata, como lo hizo Lavín una vez. Tratemos de que no sea así. no recurramos a ese tipo de prácticas, por favor, aún. Prácticas pelotudas, por... Claro. Ya, eso no más era. Oye, ya, pues entonces estamos entregando el programa, pero justo en la hora. Muy bien. Así que, bueno, se me quedó esta cosa aquí del Sara Radio, que está medio pegado, por eso se pegó la música de fondo también. Así que si pueden rellenar para despedirnos. Sí, claro, especialista en eso. Me gustaría poder comentarles una noticia también de Concepción relacionada con rápido así porque no creo que se pegue mucho. Estudiantil y transporte. Atropellaron a una estudiante, sí, en el sector de Paicaví, en la autopista, a la altura de la Universidad Católica, o sea, enfrente a Albano. Y bueno, se están pidiendo mayores medidas de seguridad para prevenir este tipo de accidentes. Ya sabemos que gran parte de las lógicas del transporte urbano se hacen en función de privilegiar a los que tienen vehículo, a los que tienen auto. Entonces, lo ideal sería planificar de una forma más participativa, que se incluya a los peatones de una forma activa, viéndolo como la principal forma de desplazarse que tienen las personas, que es el caminar. Ya, ahora sí. Entonces nosotros nos encontramos la próxima semana haciendo Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos como siempre con música local. Esta vez la canción viene desde Talcahuano. Es Gabriel Alcayaga con No Cacho Mucho. Y nosotros nos encontramos en una semana más. Hasta luego. De Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerde que tanto este como todos los programas anteriores los puedes encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.